Decida qué puertas quiere cerrar. La historia es un dios a quien nadie quiere enfrentar. ¿Qué gente hace el mundo? ¿Qué gente lo hace destruir? Siempre hay un mal director.